palarlo e inclusive ir a sofocar, entre comillas, las protestas con más policías en la calle, con represión, agresiones y demás. Uh-huh. Mirándolo desde la Argentina, Latinoamérica, uno diría que gane Trump y el quilombo se queda dentro de Estados Unidos. Digamos, algo que decía Walter Formento, ayer hubo una nota muy interesante también en Abramos la Boca. Si gana Trump, las discusiones, el foco político yankee va a quedar sobre todo en lo estadounidense. La presencia internacional no se pierde, pero cuando están los demócratas suele fortalecerse, por ponerle alguna palabra. Y eso es un problema para nosotros, ya que los problemas ellos lo van a tener igual y lo van a seguir teniendo con la policía, con la economía, etcétera. Bueno, que lo resuelvan. He visto mucha gente involucrada con la elección de Estados Unidos. Con esta. Con la política estadounidense. Yo no le resto valor, creo que es importante y lo hacemos acá, analizarlo, meterlo en la agenda informativa. Obviamente es un país muy importante para el mundo y su política es una cuestión interesante. Ahora, involucrarse, analizar lo mejor, que se preocupan por la situación civil de los Estados Unidos, no sé, yo no me... No voy a decir, bueno, me da lo mismo que maten gente, no lo voy a decir ese plan, pero no soy quien, ni tampoco me afecta hoy políticamente los derechos civiles respetan en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar a nivel mundial? En la geopolítica mundial interesa muchísimo. A nosotros nos interesa más, sobre todo ver eso, cómo va. Y aparte, la relación que puede establecer Alberto Fernández con un posible presidente Biden, o cómo seguiría la relación con Trump. ¿Qué va a pasar con China? Porque Trump también habla de... siempre tiene esa retórica anti-China. Y en realidad a China le sirve que siga Trump en el poder también. Pero sí, interesa muchísimo porque no va a dar lo mismo quien gane en ese sentido. Cómo cambia la geopolítica mundial. Por eso la importancia de estas elecciones. Claro. Internamente, me imagino que habrá muchas diferencias en torno a la opinión de si conviene Trump, si conviene Biden. Pero es una discusión que, me imagino que deben estar dando los estadounidenses más que nosotros. Así es. Veremos en estos días qué pasa el día de hoy. Lo más llamativo va a ser saber qué dicen los candidatos, y la confirmación será en algunas semanas, estimamos, para saber quién será el presidente, el nuevo presidente, o si seguirá Donald Trump al frente del país. Mientras tanto, la gran pena que tenemos es que murió Sean Connery, el primer y quizá el mejor. Lo pongo al palo y palo. Daniel Craig se merece que yo lo empate. James Bond. Así que murió Sean Connery hace algunos pocos días. Hombre de mil y un películas. Claro. Una estrella de Hollywood. John Connery, así que bueno, nuestros... No por coronavirus, ¿no? ¿Te has entendido? No, no se hubiese sabido. Era grande. Así que bueno, una pena. Vi muchas mucha repercusión en redes por el tema, de John Connery. Gente muy, muy entristecida, sobre todo los fanáticos de James Bond. Claro. Goldfinger, una de sus más recordadas del año 64. You Only Live Twice, solo se vive una vez. James Bond, The Man Who Built the King, tantas otras con atuendos tan distintos de John Connery. A la Casa del Octubre Rojo, gran película. Bueno, Indiana Jones, de todo. La Máscara del Zorro, estuvo La Máscara del Zorro, ahora me acuerdo, con Catherine Zeta-Jones y Antonio Banderas. Mirá vos. Es malísima la película del zorro, pero él actúa bien. Sí, es verdad. Porque hace de bueno. Es verdad. Te tiro un par de datos últimos para ir cerrando el tema de Estados Unidos. Texas, obviamente, eternamente republicana, no vota por un candidato demócrata desde 1976. Ajá. Puede pasar, y hay mucha expectativa en que se dé vuelta. En realidad, las encuestas dicen que no, que va a haber una diferencia mínima entre 2-3 puntos a favor de Donald Trump. Pero también puede ser una gran sorpresa lo que pase en Texas. Y además, otro dato que no tenía, que Ohio es una especie de adivino. Porque desde la Segunda Guerra Mundial, que todos los candidatos que ganan en Ohio son los candidatos que terminan transformándose en presidentes. Claro. Así que por ahí, es si le pegan de vuelta... nuestra provincia de Entre Ríos. Claro, en Entre Ríos. Lo mismo en la Argentina. Exacto, así que bueno, si creen en esas cosas, hay que estar prestando atención en Ohio a ver si anticipa quién va a ser el gran ganador de esas elecciones. Ahora, te digo, Donald Trump, algo hiciste mal porque que los republicanos pierdan Texas. Y sí. Arizona, no sé cómo saldrá Arizona, digamos, pero hay que fortalecer, hay que fortalecer lo propio, viejo, si no... Eso en cualquier parte del mundo. 12:20 del mediodía. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Carlos Aira, deportes en Desde el Barrio. Y estamos hablando de Estados Unidos y un hombre que conoce del negocio del fútbol. Le voy a preguntar y lo voy a meter brevemente en este tema. Carlos Aira, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. Lautaro Fernández Elem, señorita Leila Vitar, ¿cómo les va? Muy buenos días. Muy bien. Carlos, la industria del fútbol, del soccer en Estados Unidos, durante los últimos años ha tenido un despegue. Se ha puesto mucha guita para entrar al mercado internacional fuerte del astro del deporte rey. Uh-huh. ¿Cómo viene? ¿La evaluación les va bien? ¿Les gusta? ¿Están diciendo la verdad nos equivocamos, tenemos que volver a la NBA y listo? Claro. ¿Cómo les va? A ver, comprendamos algo en relación con los Estados Unidos, en el cual la industria del deporte está muy repartida. Porque si me preguntás, bueno, ¿cuál es el deporte rey en los Estados Unidos en esta cuestión que tiene que ver con los números? A nosotros nos sorprendería, porque arriba está el fútbol americano y el béisbol. Uh-huh. Después viene la NBA, por ejemplo, en tercer lugar, en relación con esta cuestión que tiene que ver con los millones. Y el fútbol, el soccer, para ellos tuvo diferentes etapas. La primera, en relación con esta idea de la masividad, fue en los 70, con el famoso Cosmos de Nueva York, la contratación de Pelé. Uh-huh. Y todo lo que se generó alrededor de una industria que no caló. Más uh-huh. allá de la presencia de Pelé y de otras estrellas, tuvo un momento como de novedad importante a fines de los 70, comienzo de los 80, pero no logró el anclaje. Y acá hay que comprender algo. El fútbol durante muchísimos años en los Estados Unidos, primero fue un juego de chicas, no uh-huh. de chicos. Miren qué detalle. Por eso los Estados Unidos es potencia en el fútbol femenino. Claro. Y le cuesta todavía el anclaje del fútbol masculino. Luego, en los 90, algunas multinacionales dijeron, no puede ser que los Estados Unidos no tengan un campeonato profesional de envergadura. Y así fue que en 1996 se creó la Major League Soccer que conocemos hoy. Con una lógica diferente, tal vez, y a mi gusto inteligente, que fue ir de menos a más. Ya uh-huh. no era cuestión de contratar estrellas o megaestrellas en el ocaso de sus carreras como nombres propios, sino fortalecer todo lo que tuvo que ver con los futbolistas surgidos del fútbol universitario, que es, en definitiva, las inferiores nuestras, uh-huh. y futbolistas que generen cierto margen alto de la liga, podríamos decir. Claro. Entonces, es un trabajo a larguísimo plazo, el de los Estados Unidos, y hoy tiene un campeonato súper competitivo, claro, que tal vez nosotros no lo vemos con mucha atención, pero es un campeonato en el cual las canchas están llenas, que para el show business es fundamental ese detalle, que la mayoría, y este dato le va a interesar a Leila, que la mayoría de las plazas, más allá de algunos lugares tradicionales, tal vez no corresponden a lugares donde ni el béisbol, ni el fútbol americano, ni la NBA está presente. Claro. Claro. Dato para tener en cuenta. Y es otro punto, es un campeonato anual. Digo esto porque la NBA, el béisbol y el fútbol americano son deportes de temporadas, algo muy arraigado en los Estados Unidos. Entonces, es un trabajo a larguísimo plazo que hicieron en los Estados Unidos con el tema del fútbol, que tal vez en temas mundiales no han tenido resultados sorprendentes, pero que de a poquito uh-huh. intentan calar profundo en una lógica de mercado que está súper compartimentada, como es en los Estados Unidos el tema del deporte. Claro, también debe ser una cuestión cultural, digo, por más plata que haya en el medio, por más mercado que haya para explotarse, la gente no le gusta, digo. Claro, pero fíjate qué interesante, Leila, tal vez cuando Pelé fue a jugar al Cosmos allá a fines de los 70, los afro eran la segunda comunidad de los Estados Unidos. Sí. Hoy son los latinos. Uh-huh, claro. Entonces, tenés ahí ya un anclaje diferente en relación con el fútbol. Cierto. Claro. Esto no quiere decir que latino fútbol, pero sí tal vez otro tipo de llegada en relación con el deporte. Uh-huh, claro. Sí, además para el show televisivo, el fútbol 11, uh-huh, el fútbol, no es tan dinámico ni tiene tantas anotaciones como los deportes a los que se está acostumbrado. Claro. Imagínate que, a ver, esperar 90 minutos para que termine 0-0, esperar 90 minutos de un partido que puede ser muy lento o aburrido para que termine 0-0, yo me imagino para un tipo que ve básquet, claro, en Estados Unidos, se vuelve loco. No, está claro eso. Está claro. A ver, el gran impulsor del deporte en los Estados Unidos, aunque les parezca mentira, fue, porque ya es un hombre muy mayor, Henry Kissinger. Uh-huh. Kissinger fue el hombre que movió cielo y tierra diciendo: no puede ser que este juego, este deporte, este negocio, este show que le interesa a todo el mundo, no le interese a los Estados Unidos, y movió cielo y tierra para que la Copa del Mundo de 1994 se realice en aquel país. La realidad es que para febrero o marzo de aquel año, tan solo el 15% de los estadounidenses, estamos hablando de 300 millones de personas, sabían que se iba a realizar un mundial. El resto no tenía ni la más vaga idea. Y recuerdo que un debate que se dio en la FIFA tiempo antes de aquel mundial tenía que ver con una idea de Joe estadounidense. Decía: dos tiempos de 45 minutos es una exageración, tenemos que meter publicidades en el medio, ¿por qué no hacemos cuatro tiempos de 25 minutos? Claro, cambiame el deporte. ¿Cómo, Leila? No, cambiame el deporte cuando quieras, digo. Claro, algo parecido. Bueno, tenía que ver justamente con la lógica Joe Business. Por eso, cuando vieron que era infranqueable el tema FIFA, decidieron hacer un camino mucho más largo, sin tantas estrellas, sin tantos fuegos artificiales, pero en definitiva mucho más seguro. Por ahí, uh-huh, camina hoy el fútbol de los Estados Unidos. Bien. Volvemos a la Argentina entonces. Hoy finalmente, si no pasa nada raro, se va a jugar el partido entre River y Banfield en cancha de Independiente, aquí en Avellaneda, que no le va a cobrar el alquiler a River, en un gesto solidario, podemos decir, de Hugo Moyano, que le cede su estadio ante la negativa de la Liga Profesional de Fútbol de usar el River Camp. Carlos, ¿nos escuchás? Ahí te recuperé la comunicación. Sí, bueno, recordemos, 21 horas por la primera fecha de esta Copa de la Liga Profesional en el Libertadores de América. Finalmente River va a estar debutando frente a Independiente, frente a Banfield, en el Estadio de Independiente, con todo lo que se generó alrededor. Un rompecabezas que es de difícil comprensión porque se mezcla absolutamente todo. A ver, el viernes, por un lado, un tribunal en lo comercial dictó la medida de no innovar ante un recurso presentado en la justicia por Fox Disney, por el cual la televisación del fútbol en la Argentina todavía, mientras la justicia lo dictamine, va a seguir siendo parte Fox. Pero claro, hay un contrato que por parte de la Asociación del Fútbol Argentino está extinguido. Y luego comienza a tallar el rompecabezas complejísimo que tiene que ver con la interna de nuestro fútbol. Lo hablábamos anoche con Carlos Elorza, periodista, siempre muy lúcido para intercambiar ideas en relación con el momento del fútbol argentino con una mirada popular. A veces falta un gesto de grandeza. A veces a los dirigentes o a algunos dirigentes le falta un gesto de grandeza. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vimos este fin de semana? Vimos cómo algunos se están midiendo poder. ¿Por qué digo esto? Porque ya la sucesión de Julio Grondona es pasado. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino es Claudio Tapia, secundado